se esta noche se iría sin más. Copas, risas y quizás un teléfono para probar. Pero tú sin avisar, con más luz que en cualquier neón, me deslumbras al mirar, cortándome la que sobró. Hace un minuto te he conocido, hace un minuto te empezaba a besar, hace un minuto desconocidos y ahora ya nada nos podrá separar. Hace un minuto te he conocido, hace un minuto te empezaba a besar, hace un minuto desconocidos. desconocido.